enamorando. Como una arena del mar, te escapas de mis manos. Ya no me puedo controlar, quiero tenerte aquí a mi lado. Viene y va, viene y va, como una ola, tu forma de mirarme viene y va. De mirarme viene y va y no puedo más enamorarte. Cuando la noche se va, te escondes en la sombra. Queda el reflejo de tu piel perdido en mi memoria. Como la arena del mar, te escapas de mis manos. Ya no me puedo controlar, quiero tenerte.